Seguimos en la tarde de Dínamo en estado primitivo. Y tenemos ahora en los estudios, tengo el placer de tener a un invitado muy especial. ¡Wow! Muchísimas gracias. Tengo acá a Rolando Lucero, artista sonoro, más conocido por todos los allegados como Rol Lux. Bienvenido, Rol. Buenas, ¿cómo estás? Un honor estar acá y participar en esto. Bueno, me encanta. Bueno, buenísimo. Yo quiero contar un poco que te invité porque siempre estás ahí rondando en el ambiente musical, haciendo cosas interesantes. Sí, estoy todo el tiempo haciendo cosas y aparte siempre salgo por ahí y entonces veo cómo sucede todo en la provincia y... Sí, sos muy movido. Muy inquieto. Contanos un poquito esto de artista sonoro. A veces como... De manera de manifiesto me digo artista sonoro porque eso me da la chance de hacer lo que se me da la gana. No solamente siendo como un productor electrónico, que sería alguien que produce sus músicas o sus producciones sonoras en casa, sino que también puedo hacer cosas en vivo, tanto sea con un instrumento, como que estoy tocando con las luces primeras y toco teclas ahí, y utilizo un sampler también. Muy bien, entonces que estabas con los chicos. Mira, sí. Muy bien. Y entonces, bueno, tanto que uno puede ejecutar como músico, o tocando un instrumento, o si no, haciendo producciones y después largándolas como, ya sea también poniendo música como DJ, siempre trabajando el sonido, o cosas que no voy a decir eso, que tal vez están editadas y que están editadas en sellos, sí. Y se manifiestan de esa forma, es como, por así decirlo, un cuadro. Y no algo que está sucediendo en el tiempo como lo que la gente puede ver en vivo, sino que quedan plasmadas mediante un disco y quedan de esa forma, ¿viste? Claro, sí. ¿Y cuánto hace que empezaste en este camino? Porque claro, y no mirá, hace poco que lo venís. Claro, sí, desde chico en realidad siempre estuve como muy atento a lo que era la experimentación con el sonido. Uh-huh. Igual en los 90s eso me marcó cuando estuve yo estudiando en una escuela técnica en donde empecé a hacer mis cosas con osciladores que yo fabricaba. Ajá. Armé un sequencer. Enchufaba un teclado, un Casio que también le saqué cables y con un sequencer hacía que funcionara el bombo de una tecla, por ejemplo, y el platillo de otra cosa, moviendo perillas que se secuenciaban, circuitos que largaban osciladores y a la par esos bombos. Uh-huh. Nos juntábamos con amigos que eran músicos y regulando con una cámara de eco, jugando, no sé, mil cosas así. Sí. Desde el 95, yo ya tengo 96, 95, 96 que empecé a armar mis cosas. Y como ya, seriamente, así como... Experimentando. Ajá. Con los circuitos. Y ya después en el 96, ya en esos días también igual nos juntábamos con amigos a pasar CDs en casas de... Entre todos nos juntábamos. Uh-huh. Y a la par que íbamos poniendo música, capaz que, bueno, no, nos poníamos a la par a jugar con estos aparatos. Sí. Con todo este ruiderío que a propósito los poníamos a tempo. Y era todo un experimento interesantísimo, sí. Sí, muy sí. Bueno. Y a partir de eso fuiste grabando. Sí, grabamos en cintas y después, entonces, ya después utilizando la máquina. Y en un momento ya, bueno, ya seriamente a la idea de difundir lo que a uno le interesa con el sonido, que en realidad eran muchas cosas, pero sí tiene una tendencia minimalista en un comienzo, sí. Pero del ambiente y también del techno y de muchas cosas, del IDM, o sea, hay muchas referencias. Sí, sí, vos. Y cosas de acá de Argentina también, igual cosas de la provincia misma que me influenciaron, sí. Uh-huh. Gustavo hablaba ayer, antes de ayer me encontré con Darío Solar, ¿viste? Oh, sí, wow. Gran influencia. Increíble, o sea, una persona muy importante acá en la provincia, sí. Sí, eso te iba a decir también, acá hay una movida musical under, sí, de vieja que... Sí, y es más, yo siempre destaco que ahí estuvo eso. Sí. Es más, la otra vez... con Prozac rescatar, era... Sí, con Prozac, increíble. Esa banda en Mendoza. Sí, para mí que fue muy importante para mí verlos. Uh-huh. Sí. Sí, increíble, la verdad que muy bueno. Y recién comentabas que vos podés moverte o con tu teclado, o sea, con un instrumento, y tenés la libertad también de moverte con tu maquinita. Sí, llevo siempre una computadora en mí. Uh-huh. ¿Como ahora? Como ahora. A sí. Veces he caído a lugares y enchufo la máquina y me pongo a poner música. A veces llevo también un controlador encima. Sí. Son tan chiquitos los aparatos que lo puedo llevar como se me da la gana. Hoy en día, sí, la practicidad. Y está buenísimo eso. Tanto que me gustan las cosas que sean muy analógicas, me gusta poner también con CDs. Uh-huh. A veces hemos tocado, qué sé yo, con mi hermana Pamela y con Davo Barrios Davo toca el bajo en Los Gauchos del Río, una banda que a mí me parece importantísima acá en la provincia actual. Sí, la vamos a... Brutal, brutal. Sí, bueno, sí. No sé, Los Gauchos son lo más... La vamos a tener suenan. En cuenta para traernos. Y bueno, no sé, nos juntamos. Bueno, hacíamos unas fiestas que, bueno, ya vamos a hacer una en breve, fiesta local que se llama, y bueno, quienes iban ya saben lo que es. Muy que la gente no se iba, se queda, claro, se queda. Y porque muy agradable lo que hacíamos, lo que hacemos cuando armamos estas fiestas. Y en varias de las ocasiones llevamos unas compacteras y que ponemos CDs. Yo pongo CDs a propósito, no llevo pendrive y a propósito. Sí. Tanto de cosas que compro actualmente como cosas que grabo en CDs, porque me encanta eso, y a desplegar un montón de estuches de CDs de todas las épocas y de épocas actuales y todo junto. Hermoso. Después es un quilombo organizar todos los discos en los estuches, pero no importa. Ya no importa. Bueno, y ahora vas a hacer una pequeña demostración. Sí, de... Vamos a escuchar, a ver, voy a poner Gatos... No... Sí. Gatos Nocturnos, voy a poner un tema de un disco que terminé de Love Boy, uno de mis seudónimos, que se llama el disco Gato. Ajá. Un segundo. Sí, vamos a conectar ahí. Ahí va. Fuente. Entonces. Ahí va. ¿Esto lo vas a hacer en vivo? No, voy a ponerlo. Ajá. Voy a. Elijo temas ahora de lo que se me vaya ocurriendo, que es importante dentro de lo que quiero transmitir. Difundir. Y esto ya está listo, bueno, está masterizado ya y. Lo vamos a compartir, es la segunda vez que sale en la radio. Buenísimo, bueno, entonces... Vamos a poner play cuando gusten. Ahora mismo, entonces, Roll Lux en la tarde de Dynamo. lindo lo que escuchamos. ¿Se puede llamar set? ¿Cómo se llama esto que escuchamos? No, esto, un set es una compilación de cosas que se hacen. Esto en realidad es un track largo, porque está hecho para la pista de baile. No hay un radio edit acá. Sí. Yo lo pienso que es como si fuera para un vinilo y tiene un comienzo y un fin en donde te da la chance de mezclar y sí. Es como súper hipnótico, minimalista y a la vez tiene algo medio electroso, medio kraftberiano y sintético. Sí, sí, muy lindo. Y muchas, bueno, reminiscencias de muchas cosas, sí. Sí. Ah, quiero destacar, estamos escuchando de fondo a Arthur Russell con Calling of the Context. Bueno, no sé, fan de Arthur Russell. Fan de, ahora vamos a escucharlo un poco más, sí. No lo había escuchado. Bien, genio. Y bueno, estábamos charlando así como bien. Tu recorrido ecléctico y sí, loco por la... ¿Cómo ha sido con la música? Con la música. Y mirá, no sé, hay muchas cosas. Tengo como los seudónimos Roll Lux, o sea, Ground Lux. Roll Lux es como más del palo del dub techno, más gris, techno, sí. Frío a veces y a la vez cálido, como con reverb y el dub jamaiquino que se mezcla con el techno en los 90s y después evoluciona muchas cosas. Love Boy, que es como mi faceta más del acid house, de la revolución del 88, de cuando. Nació el acid house y es como más de festivo y que es como una conjugación entre lo que sería el pop y las grandes masas con el underground, o sea, así. Entonces hago a propósito de que tenga como una performance. A veces utilizo un micrófono y canto tanto en español como en alemán. No, qué bueno. ¿Estudiaste alemán? Delirio. Sí, llegué hasta el A2. Me gusta porque en todos has llegado hasta algo. Has estudiado música, tocas la guitarra, tocas el piano. Sí, estudié percusión también. A ver. Bueno, y después, sí. Acid Boy, y después, ¿qué otro avance? Sí, Acid ego? Boy, Love Boy. Love Boy. Sí, después, bueno, Ground Look, que es con una faceta, bueno, como más del ambient, que también edité unos compilados. También hay una cosa que se llama Frieder Morgenstern, que es bastante oculta, que es del palo del noise, muy, muy experimental y súper editado, o sea, como también muy de autodidacta, sé sobre el tema de mezcla, máster y todo eso, entonces hago todo en mi laboratorio. Te sos como un bicho raro, haces muchas sí, cosas, también me decías. Sobre el sonido. Sobre el sonido y también instalaciones. Esto que me estabas sí, contando de... A ver, el 29 de julio vamos a estar con Luz Casares. Luz Casares es una amiga que hace canciones con... noise, circuitos, casi como un circuit bending que tiene ella en su cabeza y manifiesta en sus aparatos. Sí. Aparatos hechos por ella y toca con un Atari que pareciera estuviera... Un Atari. Sí, pareciera estuviera escribiendo como si fuera una escritora. Gente no, gracioso, mira y agarra, se pone a escribir melodías. Se pone a tocar y con sus aparatos y un teclado que larga 8 bits, o sea... Qué loco, una hace un montón. Fidelidad de 8 bits sí. y ella canta y entonces utiliza varias cosas, una performance muy interesante. Bueno, y con ella vamos a hacer en la Mediateca el 29 de julio una presentación que todavía no tiene el nombre, pero bueno, mañana sale el nombre. Mañana, qué bueno y, estar en la. Sí, estamos en un laboratorio total. Sí. Y con ella, bueno, vamos a armar una instalación en el hall en donde vamos a, con circuitos. Generar a través de circuitería, luces y sonidos osciladores. Va a ser una cosa muy experimental, sí. Y muy lindo también este formato que estábamos hablando, que un poco se ha perdido a partir de que se ha encerrado, por ejemplo, el Auditorio Gali, donde sí, se solían hacer Axis, este que se llamaba luego, formato. Sí. Ajá, sí, sí, audiciones. Está bueno también de que la gente vea como si fuera una, bueno, la performance. Ese formato es interesante, que sea como muy sí. Casi como artístico, parece como ir a un museo y la gente puede ver esa instalación sonora que va a estar ahí en el hall, pero adentro vamos a estar a modo de audición, la gente se sienta y mira visuales que las va a hacer Pamela Rosado y va a ser muy conceptual, la verdad, que va como del palo del noise y del ambient y yo voy a hacer algo que va a estar basado en el ambient y el dub techno, down tempo. Lo mío va a estar enfocado en el sentido de lo que sería la nieve y el invierno. ¡Ay, qué lindo! Fuertemente eso, sí. Sí. Bueno, va a ser eso. Luz Casares y Roll Lux y Pamela Rosado con las visuales. Interesante. Sí. La verdad que muy recomendable ese formato. Sí. Hace mucho que no veo eso. Sí, y es lo que estábamos hablando después de Sincro, creo que... Sí, Sincro increíble. Acá sí. En Mendoza, no sé si muy se volvieron importante. A hacer. Y no solo que uno sale muy nutrido, sino que son... lugares donde uno la pasa muy bien. Sí, sí, sí, se abre un panorama, la verdad que se nota de que... Y también hay mucha gente que por ahí por los medios no se entera de que hay muchas maneras de entender la música electrónica, no solo es la pista, a pesar de que amo la pista. Digo, hay muchas variables, muchas manifestaciones con el sonido y la tecnología, sí. Quiero también contar de que, bueno, con un amigo Iván Hernández, que es diseñador, tenemos un canal de podcast que a través de Mixcloud, en donde, bueno, han pasado tantos artistas de la provincia de Mendoza, como de Buenos Aires, de Chile, de Brasil. Un amigo que se fue a Filadelfia, es el último. Bueno, Les Podcast, pueden googlear o llegar directamente a Mixcloud. Si ponen Les como Les, L-E-S-S, eso podcast. De pérdida. Sí, más que nada como de libertad, de que no hay, no tenés sin. Claro, eso. Sin nada, claro. Sin, y de ahí viene, entonces podcast, es como nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que se nos da la gana y son todos los podcasts de muy buena calidad. Y en fin, bueno. Está bueno eso también para tenerlo, lo pones en tu casa, que suene. Sí, sí, está... sesiones muy buenas. Muy largas también. Buenas. Esto, sí, el último set justo dura 2 horas y media casi. Wow. Wow, Angelo es el último set, una joya. Pasó por el Acid House. Es como un clásicos de la música electrónica de culto, eso. Así lo denominé. Ajá. Ese podcast es tuyo, ese último. No, eso lo hizo Angelo. Angelo, que vive en Filadelfia, un amigo que es de Buenos Aires. Y bueno, muy amigo de Iván también. Y bueno, con Iván hemos craneado esto, que son estas sesiones a través de su marca de indumentaria. Que es increíble lo que él hace. ¿Cómo es la marca de indumentaria? Iván Hernández, y bueno, también yo justo tengo una remera Line, una segunda marca. Que es como más jovial, muy brutal. Muy, y por internet también. Sí, puede... otra vez de Iván Hernández, y igual varias personas, mucha gente acá en la provincia lo conoce, y en Buenos Aires también. Bueno, un montón de data estás tirando. Bien. Me parece que la más importante es esta del 29 de julio, ténganlo presente, porque la radio entra en receso de vacaciones. Bien. Este formato, que la verdad que garpa un montón, es muy novedoso, que se dé en Mendoza, está buenísimo, que vuelva a suceder, la verdad es para festejar. Y a ver ahora con qué nos vas. Voy a poner de un disco que no ha salido, que voy a ver para dónde largarlo, que... Se llama Las Costas, un EP que hice de 4 tracks, lo cual refleja un poco la costa del Pacífico, del Atlántico y... Costa de Araujo. Situaciones, dos tracks más, que son como el comienzo del día y el final del día. Parece como si fueran puntos cardinales de alguna manera. Las antípodas, oníricamente. Podemos decir, antípodas musicales. Sí, sí. Quiero recomendar que escuchen el disco de Las Luces Primeras, el último. Ahí yo hice el máster del disco. Va a salir en vinilo en julio o agosto. Qué lindo festejo. Y en agosto se va a presentar acá. Bueno, vamos a presentar el proyecto de Mariano. Yo estoy tocando las teclas ahí. En agosto tocaremos acá a presentarlo. No se sabe todavía dónde, pero bueno, vamos a tocar en septiembre en Buenos Aires, después en La Plata. Buenísimo. Y después en noviembre vamos a tocar. Bueno, eso va a ser en La Tangente, el 13 de julio. Y después en noviembre vamos a tocar en el Personal Fest. Así que bueno, eso recomendado que escuchen. Muy bien, bueno, vamos a contactarnos con los chicos. Así también se vienen a tocar un día. Y ahora, bueno, ya para cerrar, vamos a escuchar entonces, sí, Costa Este, De Roll Lux, en la tarde de Dynamo. Bueno, muchas gracias, que la pasen muy bien. Escuchen este Soundscapes con Tecno y Deep. Bueno, y los saludamos desde acá, desde Dynamo. Un beso muy grande a Antonio, que siempre nos sigue, a Marcos, a todos los que han estado escuchándonos, a Bocha Abducido, le deseamos una pronta recuperación. Muchísimas gracias, Butini, por haber operado. Soy de Lawyer, los saludo. Muchísimas gracias, Rol. Un placer. Y terminamos la tarde con Costa, de Rol Lux, para todos los oyentes.